CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. La comisión de la Asamblea General de Seguimiento de la Situación Carcelaria se reunió ayer por primera vez, nombró presidente y vicepresidente en la tarde, y después recibió a Juan Miguel Petit, que se le ha renovado, como ustedes saben, por 5 años más, ser el comisionado del sistema carcelario a nivel parlamentario. Petit ha realizado un análisis muy profuso sobre la situación actual de Uruguay en relación al tema cárceles, y al respecto efectuaba este análisis. Nos indican que el país tiene en el sistema penitenciario un problema enorme, un tema problema muy grande, pero que tiene solución. No hay política pública posible, no hay acción posible si no creemos que eso es posible de resolver, que es factible de dar vuelta, que es factible de cambiar. Hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchos logros que ya son tangibles, pero todavía estamos muy lejos de tener un sistema como el que el país puede tener de acuerdo a su nivel de desarrollo. El sistema penitenciario no debe ser pensado como una pieza aislada en sí mismo, sino hay que vincularlo con el antes y con el después. Hay que tratar de unir esas tres piezas que están desencajadas: lo que pasa antes de la transgresión delictiva, lo que pasa luego en la cárcel y lo que pasa después que se sale de la cárcel. La unión de esas tres cosas se llama política pública, se llama política social, se llama integración de todas las líneas de política social. El 61% de los procesos con penas privativas de libertad en 2018 tuvo penas menores de 11 meses, según datos del Poder Judicial. En las causales de delito de 2018 encontramos que el 35,7% fue de hurto, el 9% de rapiña. Lo cual, estos son dos datos que nos muestran que el delito en Uruguay tiene una muy fuerte vinculación a problemas sociales no resueltos, lo que nos abre el enorme desafío de encontrar una nueva dimensión de políticas sociales que llegue a sectores de población a los cuales no se está llegando, que están excluidos de los mecanismos de integración social, de los ascensores sociales y de participar debidamente de una ciudadanía del siglo XXI. Las causales de delito, tenemos un alto porcentaje de esos delitos que están referidos a hurto. Claramente tenemos un gigantesco desafío para que esos delitos, que obviamente son acciones transgresoras de la legalidad, que son negativas, que son dañinas, no necesariamente tengan como única alternativa la cárcel. La institucionalización no es siempre la única respuesta. Uruguay tiene un sistema de medidas alternativas muy débiles, unas 10.000 medidas alternativas para las cuales hay apenas una veintena de técnicos. Sancionamos con cárcel una cantidad de cosas que pueden tener otro tipo de solución, de política social, si se llegara a tiempo, o de penas alternativas. Y nos falta comunicación entre el sistema de privación de libertad y el sistema de medidas alternativas. Tenemos una enorme incidencia del consumo problemático de sustancias. Según datos oficiales, el 80% de ingresos a la zona metropolitana, en datos del 2019, el 80% tienen consumo problemático o policonsumo de sustancias. El 50% de los ingresos de la zona metropolitana tienen alguna afectación a la salud mental. Un 7% con riesgo alto de intento de autoeliminación. Todos los problemas sociales, todos los desafíos sociales que tenemos en nuestra comunidad se expresan con mucha mayor gravedad en la población penitenciaria. El Estado tiene, por lo tanto, una oportunidad única para intervenir allí fuertemente. El Estado allí tiene un lugar de concentración de situaciones que requieren una intervención humanitaria de dignificación, porque solamente la dignificación, la humanización, que no es otra cosa que desarrollar la capacidad educativa, cultural, de relacionamiento familiar, el empoderamiento de las personas, es lo que baja la violencia. Tenemos un sistema que requiere tecnificación. Tenemos un sistema que todavía no se ha fortalecido técnicamente. En los datos últimos que tenemos de Servicio Civil, El Instituto Nacional de Rehabilitación en 2019 tenía 4.117 funcionarios, de los cuales el 64% eran policías, el 32% operadores penitenciarios y solamente el 4% técnicos profesionales y 2% administrativos. La Constitución lo dice muy claramente: asegurar para reeducar. Sin duda que es muy importante el rol custodial, el rol policial de custodiar, de dar seguridad, para que haya cárceles seguras, cárceles limpias, cárceles en las cuales no ingresen sustancias ilegales, que no ingresen cosas que no deben ingresar. Pero el contenido es técnico, el contenido tiene que ser humanizador, educativo en el sentido amplio, educación formal, educación no formal, educación social, educación en valores, educación para la crianza de los hijos. En el centro de ingreso, según un informe de la Junta Nacional de Drogas, 4 de cada 10 personas que estaban ingresando al sistema penitenciario en la área metropolitana dijeron que habían cometido el delito bajo el efecto de sustancias adictivas. El hacinamiento carcelario, por allí hay 2 mediciones, porque ha cambiado el sistema de medición, pero los dos muestran señales de alerta. Según la medición actual de la actual administración, estamos en un 128% de densidad de la población penitenciaria. Es decir, cada 100 plazas hay 128 personas. A partir de 120 plazas, a partir cuando se supera el 120%, esa densidad en 120, el hacinamiento es crítico. Según la medición anterior, sería un poquito menor, pero estaríamos en un 116. En cualquier hipótesis, el crecimiento de la población penitenciaria es muy alto, está creciendo con respecto al año pasado a un 11%, más de 30 veces el ritmo de la población nacional, o sea, estamos generando más personas privadas de libertad que nuevos ciudadanos. Entonces, allí tenemos señales de alarma por doquier. El índice de prisionización, o sea, ¿cuántos presos tiene Uruguay? Uruguay tiene 366 presos cada 100.000 habitantes. Estamos entre los 20 países del mundo con más presos. Esa cifra, 366 cada 100.000, es superior a la cifra que tenían Rusia y Brasil el año pasado. Estos datos no están actualizados a la fecha de hoy, por lo tanto es difícil hacer la comparación. No sabemos cómo están Rusia y Brasil hoy. Pero en todo caso, nadie indica que la sociedad uruguaya sea más conflictiva que el resto de las sociedades latinoamericanas. Algo no estamos haciendo bien, por lo cual estamos tomando esa medida de encarcelamiento para una cantidad de casos que quizás podrían tener otras alternativas. Hay que estudiarlo, hay que trabajarlo y hay que pensar si ese camino, como siguió, por ejemplo, un estado que tenía el récord mundial de encarcelamiento, que era el estado de Texas en Estados Unidos, que descubrió que las altas tasas de prisionización, de encarcelamiento, lejos de prevenir el delito, lo aumentaba. Era combatir el fuego con querosén. Por supuesto que la transgresión tiene que ser penada, y la privación de libertad es todavía en nuestras sociedades el mecanismo habitual para transgresiones que no pueden convivir con la sociedad. Pero como todas las cosas, como toda medicina, una medida determinada cura y el exceso de una medida enferma o aumenta la gravedad de la situación. Ahí tenía lo que decía Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. En la tarde de ayer, la vicepresidenta de la República recibió al embajador de Estados Unidos en nuestro país, Kenneth George. Manifestó que ha recorrido la República Oriental del Uruguay, sobre todo el interior, concurriendo a ferias y a espacios vinculados a ciencia y tecnología, en donde han se han establecido exposiciones de jóvenes, sobre todo, y que dice él no ha visto ni en los medios de comunicación del Uruguay ni tampoco en la apoyatura política. Dice: no vi intendentes, no vi legisladores, no vi gente del gobierno central. El único embajador que andaba por ahí era yo, dijo el embajador de Estados Unidos, y me parece que la idea sería que se apoyase a los jóvenes, dijo en este caso Kenneth George, quieren de alguna manera experimentar un futuro en ciencia y tecnología, Y no tanto en lo que tiene que ver a jóvenes que juegan al fútbol, dijo él. No solamente en eso. Es decir, se enojó el embajador de Estados Unidos con los políticos y los medios de comunicación de Uruguay, porque dice que no dan una apoya importante a eso. Estableció que en su país ahora, dentro de muy poquito, es la competencia de deletreo, que es muy famosa en Estados Unidos y que es parte justamente de las características para mejorar. Es más, una colega le preguntó, la colega de Canal 4, Mariana, si él también recogía de nuestro país elementos que en el ámbito de la educación, justamente la educación durante la pandemia, podrían ser traspolados al suyo, a Estados Unidos. Y él dijo que no entendió muy bien la pregunta, pero que en realidad quienes deberíamos aprender éramos nosotros de ellos. Quedó clara así la respuesta, ¿no? Que dio, tenemos que aprender. Y habló también del tema del desempleo y de, claro, hay políticas sociales tan importantes en Estados Unidos, de protección social tan importantes a los trabajadores, que también vienen en este caso. Habló de microfinanzas, como si fuera todo un descubrimiento para nuestro país lo que son las microfinanzas, pero esa fue, de eso habló a la hora de hablar de ayudas para los sectores que están con desempleo y con empresas pequeñas vinculadas al tema de la pandemia y la crisis financiera del Uruguay. Reitero, para ellos políticas sociales es microfinanza, claramente Estados Unidos, ¿no? Vamos a escuchar al embajador. Very interesting. Muy interesante la reunión, porque la oportunidad de explicar la situación en interior con escuelas y específicamente porque es muy importante a mí y a ella también, la oportunidad para estudiar más ciencia, science, ciencia. I'm going to speak in English. Ahí dejó de hablar en español y empezó a hablar en inglés porque vio que no daba ya, y cuando se trabó con la palabra ciencia, y después ya empezó con un traductor. And getting a quality education about the things that will happen in the future, and those involve technology. Bueno, realmente hablamos de las diferentes oportunidades, hablamos de los clubes de ciencias en el país, de la feria de ciencias, también hablamos de la estructura de la educación científica en el país, especialmente para los niños más pequeños, en mi recorrido por Artigas, por Salto, Paysandú, Durazno, Florida, fue eventos que realicé en todo el país. Mencionamos esos temas, un tema que realmente me apasiona porque es una oportunidad para aumentar la economía del país, que se relaciona directamente con la posibilidad de los estudiantes de mantenerse en el sistema escolar y relacionarse con los temas de educación, especialmente la de la tecnología. Opportunity to start a small business. There's funds for small business finance in that rear. We call it a microfinance. Those are the kind of things we were talking about. Lo que es importante es para ustedes, para esos muchachos. Por ejemplo, el año pasado cuando llegué fui a la Feria Nacional de Ciencias, en la cual había 600 estudiantes que estaban participando, y realmente en la feria no los vi a ustedes por la feria, no vi a personalidades del gobierno ni a los intendentes, yo era el único embajador. Y de alguna manera tenemos que darle apoyo a esos muchachos, porque no podemos hablar solamente de los jugadores de fútbol. Tenemos que mostrarles que la ciencia y la educación son importantes. 60% de esos muchachos que estaban en la Feria de Ciencias eran niñas y jóvenes, entre 9 y 16 años. Es un elemento muy importante para el crecimiento económico del país. De esas cosas estuvimos hablando. Cada vez que voy a un departamento, hablo con el intendente, visito la escuela, hablo con los chiquilines, hablamos de los clubes de ciencias. ¿Sabían que hay cerca de 5.000 estudiantes involucrados en los clubes de ciencias en todo el país? Entonces, precisamos darle un apoyo a esas áreas y tenemos que ver cómo alentarlos. Estados Unidos está organizando ahora el primer concurso de deletreo, que es muy popular en Estados Unidos. Cualquier estudiante entre 10 y 15 años puede participar de este concurso. Ya se han anotado 500 a través de Internet. Lo estamos organizando junto con la Alianza. Me preguntaste sobre qué estamos hablando. Hablamos de todo eso y también de las oportunidades que podemos dar a las pequeñas empresas para trabajadores desempleados, algo que llamamos microfinanzas. Algo que llamamos microfinanza, como que Acá no se sabía lo que era microfinanza. Explíquenle un poco al embajador de Estados Unidos que algunas cosas acá ya se inventaron hace rato también. Algunas buenas y otras malas. Hacemos pausa y después de la misma vamos a estar hablando justamente del tema de la educación. Vamos a escuchar lo que es el análisis que hace el rector de la universidad, Rodrigo Arín, de lo que se consiguió, de lo que no se consiguió y cuál va a ser la pelea en el presupuesto de cara a la discusión en el Senado, que arranca el lunes con la presencia de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Nosotros vamos a seguir al aire, aunque estamos por internet en este momento solamente, porque además esto después se cuelga después el lo que es nuestro informe en las redes sociales para aquellos que no nos pueden escuchar en vivo, así que la idea va a seguir, vamos a continuar mientras se ve cómo se resuelve el tema de la salida normal de la radio que por ahora está afectada. Pero reitero, seguimos en vivo a través de internet y después seguramente se colgará nuestra participación en las redes sociales para que puedan repasarla. En relación a lo que decíamos, Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, realizó un análisis en donde claramente estableció que es verdad, apareció dinero para programas como la descentralización, es decir, la atención de la universidad en el interior, para la extensión horaria, en aspectos que tienen que ver también a tareas científicas. Pero en el resto, obviamente que no, quedó ese 45% de incremento que se pedía en el presupuesto, no se da, y obviamente eso genera mucha preocupación. Y además alertó sobre dos situaciones que son muy complejas, y en las que se va a intentar que el Senado de alguna manera cambie, y es el tema de la falta de apoyo económico para el Hospital de Clínicas, que necesita más recursos, y también para el programa de becas, que decía además Arín, en un momento de en una situación complicada para el país, de crisis financiera, son más los jóvenes que se acercan a intentar conseguir una beca a través de Bienestar Universitario para poder seguir estudiando, porque no tienen forma de pagar por la realidad económica, reitero, de muchas familias. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín. ¿Cuál es el estado de situación actual? ¿Y cómo llegamos a este estado de situación actual en lo que es la discusión del presupuesto universitario? Primera constatación, que es obvia y natural para todos. El presupuesto de la Universidad de la República, tal como lo elaboramos y lo propusimos al país, no fue tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo. En su mensaje al Parlamento Nacional, la asignación incremental fue estrictamente cero. Para todos los rubros y para todos los programas de la Universidad de la República. De por sí, eso es una señal que la señalamos con la preocupación que imponía y también, yo diría que con el espacio de discriminación que implicaba desde el punto de vista institucional, entre otras cosas porque si bien el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo tiene escasos incrementos en general, no son nulos. Me refiero a que hay varias instituciones que recibieron algunos incrementos presupuestales en el presupuesto original, dentro de las cuales no estaba la Universidad de la República. Simultáneamente, en ese proyecto del Poder Ejecutivo, que no incorpora ni siquiera los programas, o sea, los nombres de los programas que la propia institución definió a partir de un largo trabajo de más de un año, se incorporaron un conjunto de disposiciones que atentaban contra la gestión universitaria. Enorme aclaración. La Universidad Pública, lo quiero decir explícitamente porque lo he defendido en otro contexto antes de esta discusión presupuestal, no se niega a ser auditada en forma externa. Se niega a ser auditada por un órgano que tiene dependencia jerárquica directa del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Podría ser el Tribunal de Cuentas, con otras potestades, por ejemplo. ¿Sí? Y con una, de hecho, el Tribunal de Cuentas ha hecho algunas auditorías en la Universidad Pública. Pero es bien importante entender esto. Yo soy entiendo que la autonomía de la Universidad Pública no presupone una señal de identidad en donde no estamos sujetos a ningún mecanismo de control ex post de lo que hacemos. Pero ese mecanismo de control spot tiene que ver con legalidad, no puede tener que ver con pertinencia, y ni menos aún con injerencia por parte del Poder Ejecutivo en lo que son procesos de toma de decisiones internas. Y este artículo que hacía que le da un conjunto de potestades importantes a la Auditoría Interna de la Nación, nos ubicaba en esta hipótesis. La hipótesis de una posible intervención del Poder Ejecutivo ante el plan. ¿Cuál es el lugar que llegamos? Bueno, llegamos a un lugar en donde, por un lado, lo que emerge a nivel de diputados incorpora dos de los aspectos centrales que tiene la Universidad Pública. Y casi con la asignación que pedimos para esos aspectos y solo para esos aspectos. ¿Sí? El régimen de indicación total tiene una asignación de 330 millones de pesos eso nos deja en un lugar donde una estimación razonable estaríamos cubriendo entre el 70-75% de la demanda total del próximo quinquenio del régimen de ingreso total, y 100 millones de pesos para descentralización. O sea, el principal beneficiario de toda la política, de todo lo que hemos hecho, tiene que ver con el régimen de ingreso total, que obtuvo objetivamente una mayor atención por parte del Parlamento Nacional, siendo un régimen caro, en las dos acepciones de la palabra, y un régimen donde pusimos mucho hincapié en que teníamos que defender. Entonces, sobre eso de vuelta va que troja. Y sin duda, por supuesto, vamos a tener que seguir haciendo énfasis en algún tema que tiene que, temas que tienen con recursos. Estamos muy lejos de lo que pedimos, y estamos muy lejos de lo que necesitamos como institución. Yo entiendo que la mejor estrategia en este contexto político, porque todas estas cuestiones es necesario contextualizarlas. En la vida de instituciones políticas no hay discusiones en abstracto y absolutas. Tienen que ver con las condiciones en las que estamos operando y las posibilidades objetivas que tiene la universidad pública de incidir en la discusión pública en algunos contextos, ¿no? Yo entiendo que tenemos que hacer énfasis, yo lo he dicho ya, y creo que en realidad hay un acuerdo general en el equipo de campaña, en tres grandes aspectos, que son los que acabo de mencionar, que no han sido atendidos en la cuestión parlamentaria. Hospital de clínicas, sin duda. ¿Sí? Aquel énfasis tiene que ser presupuestal, y de vuelta algo que no se ha resuelto tampoco los gobiernos anteriores, que es la integración razonable en el Sistema Nacional Integral de Salud. ¿Sí? No ad hoc, no a través de fondos que no vienen, por ejemplo, que estamos ahora en un contencioso que va a ir al próximo CDC, donde ni siquiera se le está abonando al hospital de clínicas lo que corresponde por las prestaciones del año pasado. Pero el hospital de clínicas claramente tiene que ser un elemento que tenemos que señalar como preocupante desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista de su articulación con el sistema. Segundo elemento, becas. Y de vuelta acá, lo hemos intentado señalar en distintas ocasiones y ámbitos. Creo que el énfasis tiene que estar puesto en que el país necesita tener políticas contracíclicas y que si alguna política tiene que ser contracíclica, solo el sistema de becas. Estamos teniendo una demanda creciente, yo diría que exponencialmente creciente, de becas. Gabriela va a poder explicarlo con mucho más precisión que yo. Creo que hay algunos otros integrantes de muy claro que tenemos un crecimiento en la solicitud de becas y que el país, no la universidad, el país tiene que responder dando más becas en situaciones de crisis, porque estamos afectando a algunas generaciones de estudiantes de una manera sustantiva en su derecho de hacer posible la educación terciaria. Cuando los jóvenes entran a la Universidad de la República provenientes de hogares que han sido vulnerados por la crisis económica, la respuesta de la institución y del país no puede ser tener menos becas. Ahí tenían parte de lo que decía en este caso Rodrigo Arín ante la Asamblea General del Claustro, marcando lo que es la lectura primaria que se hace de lo que se consiguió en diputado y de lo que es la lucha que le queda un largo camino en la Cámara de Senadores. Que va a ser difícil, reitero, porque sin mensaje complementario va a ser muy difícil conseguir muchos de los aspectos que aquí se piden, pero por lo menos apuntar a algunos reclamos concretos, y hacia allí va dirigida la campaña de la Universidad de la República en la búsqueda, reitero, de aumentar sus recursos en la discusión del Senado. Hacemos la pausa y seguimos. En lo que tiene que ver a, ustedes saben, el turismo, después del mensaje de la calle Pou y de la situación de temporada, diríamos casi muy restringida, muy restringida y con fronteras ahí sí casi cerradas, la situación marca que va a tener que tener algunas colaboraciones, que ya vienen teniéndolas, porque aquellos que cubrimos parlamento sabemos que se vienen votando una serie de medidas, como exoneraciones patronales de los aportes patronales desde abril de este año a abril del 2021 para algunos sectores del turismo, por ejemplo para el turismo de transporte carretero. Y en diputados se extendió también para agencias de viajes, se extendió para organizadores, empresas organizadoras de eventos y de ferias internacionales. Y también en relación al tema de empresas que organizaban fiesta, en la iniciativa del Poder Ejecutivo que fue aprobada en principio por el Senado, decía que era para empresas que tuvieran locales propios de fiestas. Pero finalmente en diputados se cambió y se agregó que tuvieran locales propios o no. Claro que esto no alcanza, y en el Senado finalmente se aprobó lo que fueron las modificaciones de diputados, pero con más reclamos. Por ejemplo, la senadora Lilian Quirichán reclamaba que también el sector hotelería debía ser comprendido en esto. Y la senadora Amanda de la Ventura marcó que en relación al tema de las fiestas, las empresas que hacen amplificación o las empresas que proporcionan iluminación especial para los artistas, para los toques, bueno, para todo ese tipo de eventos, también tendrían que ser comprendidas en el tema de las exoneraciones de los aportes patronales. ¿Qué se hizo? Se mandó una minuta de aspiraciones, y se mandó al Poder Ejecutivo de que cuando reglamente esta ley pueda sumar a otros servicios u otras empresas que no están proyectadas en principio por lo que aportó y apoyó el Parlamento Nacional. Seguramente esto será parte de la discusión que se tendrá hoy con la ministra Arbeleche y con el ministro de Turismo Germán Cardoso y con otros integrantes del gobierno y el presidente de la República para anunciar un paquete de medidas para un sector que va a ver muy reducida su situación económica por una falta de temporada real a partir de la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Lilian Quechichean y también la senadora Amanda de la Ventura. Soy en apoyo al sector turístico, especialmente algunos de los rubros aquí mencionados, como las agencias de viaje, están en una situación realmente muy compleja. Y obviamente, a partir del conocimiento de este proyecto de ley, que hoy se convertirá en ley, hay un reclamo muy fuerte de la hotelería, que sería el único sector que estaría quedando afuera de algún tipo de apoyo concreto vinculado a los aportes patronales, y que son importantes. Simplemente para dejar una constancia, capaz que en alguna comisión podemos trabajarlo y podemos también acercar cierto alivio a un sector que genera mucho trabajo y que está en una situación también muy compleja. Gracias. Senadora de la Ventura. Ahí vamos con el micrófono. Ahí vamos con los micrófonos. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿se acuerdan que hubo en una de las transmisiones que hacíamos que decíamos que se habían roto los micrófonos? Bueno, desde ese día se van trasladando una serie de micrófonos porque la amplificación no se ha solucionado. Se ha indicado que es por el tema también de recorte de fondos, porque la inversión que habría que hacer para arreglar todo el sistema de sonido y de audio del Senado tiene, en este caso, un gasto que habría que establecerlo. Por eso es que en vez de tener el funcionamiento del micrófono que cada uno de ellos tiene en la mesa, le van llevando uno, en realidad son 5 o 6 que los van repartiendo por mesa. Votando. Señora Presidenta, me parece que viene al caso enmarcado en la aprobación de este proyecto que hemos hecho entrar un proyecto de minuta de comunicación hacia el Poder Ejecutivo que pasaría a la comisión correspondiente en relación a que también sean contemplados todos aquellos vinculados a las empresas de audio, iluminación y montaje de escenarios que tienen que ver también con este tema de las empresas organizadoras de fiestas y eventos que creemos y se nos ha planteado que correspondería que se las incluyera también. Entonces, para no fundamentar después, lo hago en este momento. Se mandó esa minuta de aspiración entonces y veremos si funciona. Recordamos que en el tema de audio había una propuesta de la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional de que se hiciera una colecta entre todos los legisladores, entre todos los senadores, para pagar el arreglo del equipamiento vinculado al audio de la Cámara Alta. Por ahora no sé si ha tenido eco esa propuesta. Seguimos con el tema vinculado ahora a, bueno, Lobraus, que es una empresa que hace mucho tiempo viene prometiendo la realización de un emprendimiento muy importante en el puerto de Montevideo, hizo una preinauguración de un galpón en donde asistió, entre otros, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Se destacó que la inversión privada es buena, que es bueno que se confíe en el país aún en esta situación de crisis económica por la situación de la pandemia o vinculada a la pandemia del COVID-19, y también se le preguntó al propio Heber respecto a el tren de UPM o el ferrocarril central, si ustedes quieren, que tiene que ver con esto de que decía hoy una de las integrantes que están en defensa de y en contra del tren de UPM, vinculado a que se está removiendo mucho más tierra, que se están expropiando mucho más cantidad de terrenos, porque obviamente se habían quedado cortos en el análisis que habían hecho durante el gobierno de Frente Amplio. Esto además va a generar mayores costos, va a generar que sea mayor el tiempo y puede generarle multas a el Estado uruguayo, que dice que va a estar negociando con la multinacional finlandesa. Vamos a escuchar lo que decía el senador Luis Alberto, el actual ministro Luis Alberto Heber de Transporte y Obras Públicas. Edificio de oficinas en el puerto para hacer transacciones comerciales. Entonces, vamos a esperar que todo esto agarre ritmo. Estaba detenido, lamentablemente, y bueno, yo felicito a las autoridades portuarias, el empuje, las ganas, la fuerza que le ponen a estas cosas para que las obras no queden solamente en el papel, sino que sean realidad. O sea, llevar a los hechos, que se ponga, que se construya. Bueno, y esto lo estamos celebrando. No es la inauguración, todavía le falta mucho al galpón para ser terminado, que es una terminal realmente importante, de una altura muy grande, que posibilita el manejo muy tecnológico de última generación del manejo de la carga en el puerto. ¿Qué le va a aportar eso al puerto? ¿Qué le va a aportar eso al puerto? No, todos estos servicios operadores junto a otros operadores del puerto están generando la necesidad de más trabajo, más actividad. Digo, nadie construye esto si no tiene clientes. Es porque creen que esto crece y por lo tanto al crecer va a generar empleo y va a generar trabajo y va a haber clientes hacia adentro y hacia afuera del país. Entonces, por lo tanto, es un signo de credibilidad para la actual administración muy importante que se haya comenzado con esta. ¿Está diferiendo que se mantiene con la empresa UPM, que están conversando con ustedes, con las autoridades, por un atraso en las obras de la concreción de este emprendimiento? Bueno, nosotros hemos tenido sorpresas, como ya he dicho, en cuanto a que los cateos y el anteproyecto no había estudiado debidamente los costos hidráulicos que tiene la obra. Esto ha significado un mayor movimiento de tierra, casi el doble de tierra de lo que estaba programado, y esto ha significado también que de 256 expropiaciones que teníamos que hacer, pasamos a 1.004. Pero esto implica un trabajo diferente al que estaba programado. Entonces estamos sentados alrededor de una mesa para buscar ayudarnos a que la obra termine en plazo. Y si tenemos un problema de plazos, no es por falta de ejecución por parte de esta administración, sino porque ha habido novedades que no fueron previstas en el anteproyecto. ¿Pueden reclamar juicios sobre el Estado uruguayo? Espero que no, nosotros no estamos reclamando nada contra nadie, espero que nadie nos reclame nada a nosotros. Simplemente digo que el anteproyecto, donde hay responsabilidad de la empresa contratada para hacer el anteproyecto y de la anterior, que debería haber hecho una supervisión mucho más ajustada de ese anteproyecto, genera sorpresas que no las teníamos previstas cuando comenzamos la administración. Pero hay retraso en las obras, entonces. Eso se... Sí, ahí sí. Y esto, si uno tiene que mover el doble de tierra que la que tenía que previsto, es el doble de trabajo. Y si de 256 expropiaciones pasamos a 1.004, también. Y si de 300 intervenciones, intersecciones que hay, de OCE, de GAS, de UTE, que tenían previstas, pasamos a 1.500, es porque está mal hecho el anteproyecto. Que nosotros, o sea, alguien que no tiene culpa es la actual administración de todo esto. Por esto que estoy diciendo, es el doble de tierra, hay insuficientes estudios hidráulicos, la vía no se puede inundar, por lo tanto hay que levantarla más. Ahí tenían la palabra entonces de el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.